Dale por aquí, sigue por allá, todo el tiempo recto, no te vayas a desviar, hasta ver un rancho de palo y una mata de mamón. Ahí vas a encontrar la ramificación, no hay ningún letrero, todos saben de intuición. Tunapuy, tunapuicito, par pilar o par rincón. La del medio no vas a coger, esa llega para otro lugar. La que sigue, esa tampoco es, por allí se va a marigüitar. Tú vas a agarrar y vas a contar, uno, dos y tres y por allí vas a doblar. Luego sigue ese camino y vas a pasar. Un cono con canel y una bomba de gasolina, el odor cimarrón y el restaurante de Juan José, la bodega de Luis y la farmacia de Cristina, luego un cibercafé donde te alquilan internet. ¿Sabes una cosa? Ahora que pienso, por allí es mucho más largo. Es mejor si tú lo agarras por la vía Playa Grande. Solo dame unos segundos para pensarlo y ordenarlo mentalmente y te lo vuelvo a explicar. Tienes que meterte como quien va para la playa. Cuando pasa la quebrada, da la vuelta en el desvío. Pasa la alcabala donde están los militares, que seguro están durmiendo o jugando dominó. Por ese camino tienes que andar con cuidado porque tiene mucho hueco. Y para rematear a esa hora siempre salen los cochinos que se escapan porque saben que en el pueblo hay quien los quiere para volverlo chicharrón. Y tú sigues rodando como 10 o 20 cuadras hasta ver los peñeros en la orilla del malecón. Por ahí venden, si quieres, las mejores empanadas. Hay de queso, chorizo y caraota con cazón. Y al final, vas a ver letrero en un portón. Escrito en marcador, compay, huercón, posada del tío Pepe.